Hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre, en la sintonía más cachonda, la de Radio Mai 102.8 FM. Estaremos aquí hasta las 9 de la noche, más o menos. Pues con las secciones de siempre, pues cosas de actualidad, fricadas, música, etcétera. Ya os aviso que el programa de hoy pues lo he preparado de aquellas maneras, todo a última hora. Así que bueno, el programa es probable que sea una mierda, pero bueno. Tampoco creo que haya mucha diferencia con otros días. En Zaragoza Actualidad os hablaremos de casos chungos relacionados con trabajadores que se quedan sin su puesto de trabajo. Cartas al director, gente que habla del famoso plan E. En Sin Comentarios, pues veremos qué opina la gente del traslado de funcionarios al seminario. En nuestra sección de Gentuza hablaremos del FIF, el Festival Internacional de Benicassim. En la sección La Caja Más Tonta, el protagonista será Joaquín Sabina. Para partirse la caja, pues alguna fricada hoy relacionada con las redes sociales. Y nuestras secciones musicales, en la que haremos reseña pues, de un grupo local y de otro fuera de aquí, de Aragón. Y en cuanto a música se refiere, pues escucharemos algún que otro grupo que estará de concierto por España esta semana. Escucharemos a, por ejemplo, a The Sounds, a Saratoga, Sonata Ártica, a Juliette Lewis, Kiss, Muse y Survivor. Así pues, te invito a que te quedes hasta las 9 de la noche haciéndome compañía. Y espero que el programa salga lo mejor posible, aunque no prometo nada. Y comenzamos. Hoy, pues si la semana pasada nos despedíamos con la banda sonora de Rocky, pues hoy vamos a empezar otra vez con la banda sonora de Rocky. En concreto, pues con Survivor. Y es que pues uno de sus vocalistas, el que escucharemos ahora, pues estará en concierto por España esta semanilla, Jimmy Jamison. Así que nada, nos quedamos con este tema que no necesita presentación de Survivor, Burning Heart. Comenzamos. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues un saludazo si te incorporas ahora mismo a la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Y empezamos con nuestra sección de noticias noticiosas de Zaragoza. Y bueno, pues qué decir, que esta semana ha sido un auténtico coñazo en lo que a información se refiere. Y bueno, realmente, pues le... No sé, es que no encontraba nada que me llamara mucho la atención para comentarlo aquí. Pero bueno, ayer rebuscando, algunas veces cuando, después de mirar los medios de comunicación comerciales, también los contrainformativos, o sea, hay veces que no encuentras nada de nada y hay que recurrir a la blogosfera. Pues porque en los últimos tiempos aquí en Zaragoza pues hay un montón de gente, ¿no?, que escribe en blogs y te enteras de cosillas, ¿no? Que está claro que en internet pues tampoco te puedes fiar mucho. A veces tampoco te puedes fiar de los medios de comunicación de masas, pero bueno. Pues el caso es que ayer rebuscando, pues encontré un blog de una persona que se hace llamar el justiciero de Zaragoza. Pues sí, un blog que se llama justicierodezaragoza.blogspot.com. Pues hablaba de una historia un poco chunga con el cementerio de Zaragoza, más en concreto con la cafetería del cementerio. Y es que, bueno, pues parece ser que desde el sábado pues no hay servicio de cafetería en el cementerio de Zaragoza. Por lo que se ve, la versión oficial era que estaba de reformas. Aunque, pues por lo que se ve, es todo mentira. Pues según venía en este blog, como digo, pues la razón, el motivo, era un cambio de concesión que ha provocado pues que a las personas que estaban ahí trabajando, algunos llevaban bastante tiempo, pues los han dejado tirados, ¿no?, en la calle. El director del centro pues podría haber pactado la continuación del negocio con un conocidísimo restaurador. Y bueno, pues la intención que llevaría esta gente es mandar pues a los que trabajaban pues al paro y volverles a contratar. En esta cafetería hay gente que llevaba entre 10 y 15 años. Esto que estoy leyendo, pues que lo he sacado de este blog, pero por lo que sé, todo esto que viene, pues viene de los propios currantes, ¿no?, de ahí de la cafetería. Este lunes, en principio, pues iban a volver a trabajar, aunque no sabían cómo iban a entrar porque han cambiado el bombín de las puertas de lo que es la cafetería de ahí del cementerio. Así pues, resumiendo un poco, pues que han querido cambiar la concesión de la cafetería del cementerio a la gente que estaba currando ahí, pues la han mandado al paro. En principio las van a volver a contratar, pero claro, han perdido sus derechos. Este fin de semana les hicieron firmar una hoja, como que les daban 2 días de descanso. Los días 21 y 22 de noviembre. Y por supuesto, esto se ha hecho pues sin avisarle antes. He intentado buscar más fuentes de información sobre este caso, pero no. Vamos, en lo que es medios de comunicación estos comerciales como el Heraldo y el Periódico, pues no venía nada de nada. Con que a ver si me entero de algo estos días. Si algún oyente tiene información de primera mano, pues nos puede mandar un correo a radiomai@gmail.com. Y bueno, pues para acabar, otro temilla parecido. Y es que, bueno, pues unas clínicas dentales que hay aquí en Zaragoza llamadas Dental Line, pues han chapado completamente y han dejado a sus trabajadores y a sus clientes pues a unos sin su trabajo y a otros pues con los tratamientos que habían solicitado y que en algunos casos habían pedido créditos. Pues ha vuelto a repetir una situación parecida a la de las academias de idiomas Opening en el año 2002. Como digo, estas clínicas llamadas Dental Line pues el pasado jueves chapó lo que son sus centros aquí en Zaragoza. Tenía atención más de 600 pacientes con los tratamientos bucodentales sin finalizar y a sus empleados sin cobrar alguna de las nóminas. También han cerrado los centros de Barcelona, Valencia, Jerez. Su sede central está en Granada. Y bueno, pues en todas las ciudades ha pasado lo mismo. Les han dejado a la gente con el culo al aire. Se suponía que iba a comprar otra empresa, esta clínica, pero nada, al final nada. Los trabajadores, eso sí, pues han tenido el detalle de ir dando los historiales a la gente, ¿no?, que estaban ahí, a los 600 pacientes. Pero como digo, alguna gente pues va a tener que enfrentarse a un pufo bastante gordo, ya que habían solicitado créditos para pagar el tratamiento. Pues ahora, pues nada, trámites, denuncias en los juzgados, a ver qué pasa. Yo la verdad es que paso bastante desconfío de estas clínicas dentales que en los últimos tiempos han proliferado en nuestras ciudades. En fin, vaya noticias más tristes. Pues aquí dejamos las noticias de Zaragoza. Y vamos a escuchar algo de música local. Como hemos estado hablando, pues de gente, podríamos decir desertora, gente que se va y bueno, pues a sus trabajadores, clientes, los dejan con el culo al aire. Pues vamos a poner esta canción de una formación mítica aragonesa, Pedro Botero, y este tema llamado Desertor. Pedro Botero. Desertor, ¿por qué me han dejado? Desertor. sigues escuchando No Solo Zaragoza. Cartas al director. Pues hoy solo tenemos una carta al director. Y es que, como he dicho antes, pues vaya semana más aburrida. Sin temas así que llamen la atención. Pero bueno, he encontrado una carta al director que me apetecía leerla. La ha escrito Manuel Grande. Este hombre, pues aquí viene, que es el secretario de construcción de UGT Aragón. Y habla de las reflexiones sobre el plane. Dice: durante el proceso de las obras del famoso plane, algunos jefes de obra, siempre de forma extraoficial, tenían prohibido contratar españoles. Solo cogían extranjeros para tratarlos peor que a perros, con jornadas interminables de 10 o más horas, festivos, sin pagar, y a todas las horas extras por debajo del convenio. A ellos es fácil maltratarlos, pues desconocen las leyes laborales de este país. Muchas veces la situación se daba con la colaboración de compañeros de jefes de obra, encargados, jefes de personal, administrativos. Lo que no adivinan es que los próximos pueden ser ellos. Cuesta creer que las administraciones públicas y la inspección de trabajo no se hayan dado por enterados ni hayan controlado la situación. ¿Y qué ha hecho la patronal del sector? ¿Por qué no se han tenido en cuenta a las empresas que utilizan buenas prácticas? Es decir, que tienen mano de obra propia, condiciones dignas y que no subcontratan a la hora de adjudicar contratos de obra pública y privada. ¿Por qué no se profundiza en la gran cantidad de trabajadores procedentes de China que han desembarcado en el sector de la construcción? ¿Cobran estos trabajadores? ¿Están algunos de ellos sometidos a algún tipo de organización criminal? ¿Por qué estos empresarios no han salido a denunciar públicamente la situación, igual que hacemos los representantes de los trabajadores? ¿Por qué no los defiende su organización patronal? Pues muchas preguntas que se quedan ahí en el aire. Y yo creo que metí al dedo en la llaga aquí este señor, Manuel Grande. La cantidad, pues, de irregularidades que habrán cometido con los currantes de las obras del plan este famoso. Y que no nos enteraremos. Qué pena. Pues no tengo más cartas al director. La verdad es que pues he intentado buscar, pero todas eran una auténtica M. Así que vamos a seguir escuchando música, en este caso internacional. Y bueno, nos vamos a quedar con el último disco que han sacado los Kiss, que son noticia porque esta semana ofrecerán un concierto gratis a través de internet. Se podrá seguir a través de US Stream y Facebook, si no recuerdo mal. Esto será el miércoles al jueves. Aquí será eso de las 6 de la mañana. Si andáis despiertos o os queréis levantar de propio para verlo, pues ya lo sabéis. Concierto de Kiss. Y nada, nos quedamos con un temilla de su último disco, Sonic Boom. Esto se llama Never Enough. Kiss. Let the fire burn. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Esto es Sin Comentarios. Pues esta semana me ha pasado lo mismo que con las dos secciones anteriores, pues no sabía muy bien de qué hablar. Pero encontré una noticia de hace ya bastantes días que me pareció un poco divertida. Y es que, bueno, la mudanza de funcionarios de la Plaza del Pilar al seminario va a costar la friolera de casi 1 millón de euros. Pues sí, este traslado de funcionarios municipales al seminario, que va a empezar el próximo mes, pues tendrá un coste total de 815.000 euros. Ah, bueno, no llega al millón. En concreto, para adecuar los nuevos puestos de trabajo, pues se tendrán que instalar tabiques, divisorios, cortinas, mostradores de atención al público, barandillas. En total se van a trasladar a partir de los primeros días de diciembre a 481 funcionarios procedentes de distintas sedes como la Plaza del Pilar, el edificio Trovador y Vicente Verduzán. Vamos a ver qué opina la gente. Un tal Javito dice: ¿un millón por funcionario o en total? ¿Incluido el desfase o eso va aparte? Si cambiaran los funcionarios por currantes, seguro que nos ahorrábamos por lo menos 0,9 millones. Un tal el sheriff dice: ¿y por qué no se llevan la mesa y la silla los mismos funcionarios a su nueva ubicación? Total, para lo que trabajan. Así nos ahorramos esta pasta y ellos hacen algo de ejercicio, que no les vendrá mal. Una tal Lita Claver dice: los primeros funcionarios que llegarán en diciembre tendrán que trabajar de manera un tanto precaria. ¿Trabajar? Ja, ja, ja, ja, ja. Un tal Félix el Gato dice: uno que entra en una panadería y pide dos funcionarios. El panadero le dice: baguetes, se dice baguetes. ¡Qué chiste más malo! Un tal funcionario dice: no es que los funcionarios trabajemos poco y cobremos mucho. Lo que pasa es que no estamos explotados como tú, pringao. Bueno, aquí opina todo el mundo. Gente a la que no le hace mucha gracia a los funcionarios y los propios funcionarios. Que hay también bastantes trabajadores y honrados. Un tal Puzzle dice: casi mejor que se queden en su casita y que les lleven la paga. Vergonzoso este ayuntamiento y su alcalde, más todavía. Y bueno, pues por último el comentario que ha hecho Robespierre. Bueno, un comentario con bastante sentido común. Dice: 1 millón de euros cuesta el traslado, que parece que no sabemos leer. Esto no tiene nada que ver con el gasto corriente del ayuntamiento. El caso es despotricar contra los demás y seguir con esa máxima tercermundista. Como a mí me putean en mi trabajo, pues que puteen a los demás. Es cierto que sobran funcionarios de un tipo y faltan de otro. Es cierta la leyenda de que algunos son unos baguetes. Pero también es cierto, señores, que las aulas de las academias están llenitas de futuros funcionarios. Así que menos despotricar. Pues claro, todo el mundo quiere ser funcionario. Y estar un buen rato ahí tomándose el cafelito. En fin, vaya con el traslado de funcionarios al seminario. Esto va a ser como el desembarco de Normandía. Pues nada, nos vamos a quedar con más música. A ver qué tenemos por aquí. Pues, bueno, nos vamos a quedar con una canción del último disco de Muse. Si la encuentro. Y bueno, es un tema un poco moñas que le dedicó Matt Bellamy a su novia o mujer. No sé si se han casado. Esto se llama I Belong to You. Con vosotros, Muse. Thank you. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Gentuza. Pastel, pastel, y no precisamente de mí. Pues nada, hoy en Gentuza, pues simplemente quería comentar pues una noticia que ha salido esta semana sobre el FIF. Para los que no estéis muy puestos en estos temas, pues el FIF es el Festival Internacional de Benicàssim. Bueno, es un festival de música que se celebra, pues lógicamente, en Benicàssim. Y bueno, pues es uno de los festivales más importantes que hay en Europa todos los veranos. Orientado a lo que es el pop alternativo. Han pasado pues un montón de grupos, un mogollón de conocidos con mucho éxito. Y bueno, pues saltaba la noticia de que, bueno, pues a partir de ya, pues se pasa a ser propiedad de los guiris. Pues esto es una tendencia que lleva ya unos cuantos años, pues que festivales que se celebran aquí en España, pues a la gente de aquí, pues poco menos que les dan por el culete. Les venden las entradas mogollón de caras. En cambio, pues a los malditos guiris, pues se las venden a precio de risa para que vengan aquí, pues a hacer turismo, emborracharse, liarla. Pues bueno, este festival fue creado por los hermanos Morán, Miguel y José Luis, en el año 1995. En ese año creo que estuvieron gente como Chemical Brothers, The Stone Roses y Suez. Y qué decir, pues que año a año pues se fue haciendo más grande, y bueno, pues una auténtica barbaridad la de peña que va a ese festival. 15 años han estado organizándolo, pero bueno, ya hace unos años entró Capital Británico, en concreto, pues bueno, un empresario irlandés, Vince Power. En el comunicado que lanzó esta semana, pues tampoco especifican mucho las razones. Pero el caso es que este señor, que tiene fama de ser un tiburón de los negocios, pues ha quedado con la totalidad de lo que es el festival. Vamos, lo que es su promotora. Pastel, pastel, y no precisamente de mí. Y en entrevistas que le han hecho a este individuo, a Vince Power, para ella, para él, pues se metía bastante con los españoles. Bueno, pues poco menos decía que las únicas bandas que interesaban eran las americanas y británicas, que los grupos españoles no les interesaban ni a los propios españoles. Bueno, en parte llevo razón, ¿no? Porque los cabezas de cartel por siempre son gente famosilla, ¿no? De Inglaterra o americanos. Pero vamos, un cierto desprecio a los grupos de aquí, ¿no? Siendo que el festival se celebra en Benicàssim. Bueno, también dijo en su día que en España que no se podía hacer nada, todo el mundo está muy relajado. Pues nada, yo la verdad es que me fastidia porque me cae muy mal todos estos ingleses que vienen aquí a pillarse un ciego tremendo, armar jaleo y no dejar disfrutar a los demás de la música. Que en algún festival que he estado, pues me ha pasado. Malditos gris. No merezco navegar en este fétido bajel. ¿Dónde vamos a parar? Está borracho el timonel. ¿Cómo pueden llamar vida a esta peli de Buñuel? Pues aquí lo dejamos, vamos a seguir escuchando música internacional y una mujer que estará en concierto esta semana. No sé si ha estado, no sé si ha llegado a tocar en el FIF, puede que sí, porque por ahí ha pasado cantidad de gente. Estoy hablando de Juliette Lewis, esta mujer que antes era actriz, creo que sí lo sigue haciendo, pero bueno, carrera musical la que tiene ahora. Y nos vamos a quedar con un tema de su último disco que a mí personalmente me pareció una mierda como una casa de grande. En fin, este tema se llama Terra Incógnita, que da título al disco además. Juliette Lewis. She's got a story to tell and it won't take long. There's so many different ways how it all went wrong. Black and blue, I fell short at the end of the stairs. But who really cares? Easy does as easy do. And who are you to say it's loud? Here we go, all the way. Put a band in the USA. Weigh yourself on a Mexico. Around the world in on a Tokyo. Aragón sonoro. Soy de Aragón, baby. Bueno, pues ya sabéis, una sección en la que hablamos de música aragonesa. Y bueno, pues hoy vamos a hablar... perdón. Hoy vamos a hablar de un grupo femenino. Pues sí, vamos a hablar de Skeptics. Bueno, pues Skeptics lleva en funcionamiento desde el noviembre, desde el mes de noviembre de 2007. Y bueno, este grupo fue creado por Hannah, una guitarrista, pianista y cantante de 15 años que había dejado recientemente un grupo y se planteó volver a formar un grupo nuevo. Bueno, pues puso varios anuncios buscando chicas que quisieran formar un nuevo grupo con influencias de Blink 182, Afin, Nirvana. Y bueno, pues así se unió Suki a la batería. Pues bueno, después, como muchos grupos, pues empezaron pues el proceso pues a completar la formación, ¿no? Buscar guitarristas, bajistas, etcétera. He sacado la información de internet, pero creo que ahora pues hay cambios, hay nuevos componentes, así que bueno. Bueno, si queréis ver un poco lo que es su formación actual, pues podéis visitar su MySpace, myspace.com/skeptics-zaragoza. Bueno, pues en el cartel del último concierto que dieron en el Refugio del Crápula ponían que era una formación de pop punk. Por lo que he visto en sus páginas, en sus MySpace, pues también parece que están bastante influenciadas por el mundo del manga, del anime. Bueno, en definitiva, pues un grupo bastante joven, formado por chicas. Y nada, esperemos que tengan pues una carrera larga. Nos vamos a quedar con un tema que descubrí pues en el concurso Pop y Rock, que lo presentaron a la categoría de rock, y la verdad es que me sorprendió. Fue una de las canciones que más me gustaron porque era diferente al resto. Así que nada, vamos a escucharla otra vez. Se llama Godfrey y ya son Skeptics. Yeah. Radio Mai 102.8 FM desde el año 1988, ofreciéndote una radio diferente. Escúchanos. Viviamo, viviamo negli echi corici che la bellezza rifiora. Esto es la caja más tonta. Pues en esta sección tampoco sabía muy bien de qué hablar hoy. Y nada, al final, pues como esta semana está en Zaragoza, está en concierto Joaquín Sabina, pues digo, oye, vamos a escuchar alguna de sus entrevistas. Porque a mí este hombre, pues musicalmente, no es la música que más me mole. Pero la verdad es que habla muy bien este hombre. Joaquín Sabina, y nada, vamos a escuchar algún cortecillo. Por ejemplo, hablando de las drogas. Es una frase genial. Por lo que dan. Es una frase genial. Estoy de acuerdo con él. El marichalazo que tú lo llamaste es otro de los puntos de inflexión, yo creo, ¿no? De tu vida. Sí. O sea, el marichalazo, que es el ictus. No creo que el hecho en sí, porque no dejó secuela alguna. No, a eso me refiero. O sea, que te cambió un poco la cabeza también. La manera de estar en el mundo, en la vida. Sí, ¿no? de vivir de otra manera, seguramente. Dejé de vivir en los bares, dejé de respirar polvos de talco. Yo tomaba Viagra hasta para hacerme pajas. ¿En serio, no? Pues, o sea, me tomé un Viagra al día por si acaso. Y cualquier cosa que me dieran, ¿no? Y dejé realmente todo. No voy a decir que la vida es más feliz sin lo que dejé. Siempre hago un chiste. No, es otra vida. No, pues siempre hago un chiste. ¿Qué opina usted de las drogas? Porque sabe que hay gente que juegan partidos contra la droga, ¿no? Sí. Pues yo... Maradona llegó a jugar partidos. Sí, bueno, pues yo por la... Esto se lo contaba Maradona, creo. Yo por las drogas lo único que siento es nostalgia. Claro, era fantástico estar 3 días y 3 noches con un folio en blanco, haciendo, acabando una canción sin dormir y tal. Y era fantástico poder beberse una botella de whisky, porque había otra cosa que compensaba, que te mantenía despierto y qué tal. Ahora con 3 whiskies está estropajoso. Y no aguanta uno más de un par de horas o un poquito más. La hoguera de la vida, es decir, arder un poquito en esos años fundamentales, que son desde que uno tiene 17 o 18 hasta que uno tiene 50, pues merece la pena, ¿no? Merece la pena si no se queda uno en la cuneta. A mí se me ha muerto muchísimo, y a ti, muchísimos, claro, amigos. Alguna gente dice que los mejores, pues sí, a veces los mejores, ¿no? Yo nunca tuve el menor instinto suicida, y sí, muchas ganas de seguir vivo las sigo teniendo. Pero la verdad es que cuando uno se jugaba las cosas del modo que me las jugaba antes, la intensidad de vivir era muy emocionante. Claro. Ahí está hablando Joaquín Sabina, este hombre que se ha debido de beber y fumar todo Madrid. Yo pienso que cada una de sus letras sería imposible escribirlas estando sobrio. Vamos a escuchar otro cortecillo. De alegría o de guardar 2 días de mi vida, aprender lo mínimo, el ABC. Siempre tengo un libro más interesante, claro, que leer, o una telebasura para vos. Pues perdón, que no había seleccionado el momento justo. Ahora sí. Me vomiten encima. Cosa que te pasó más de una vez. Sí, claro. ¿Y te has planteado alguna vez que lo que has acabado siendo no, no como artista, que desde luego yo creo que de eso sí que sentirían orgullosos tus padres, pero en el resto no has hecho nada que tus padres soñaron para ti, en el sentido de que te educaron de una manera que te has preocupado toda tu vida de transgredir? O sea, ha sido... Mis padres hubieran estado muy orgullosos de verme con el proyecto inicial, que era de profesor de instituto, el proyecto en el que yo estaba perfectamente cómodo. Y recuerdo imaginarme con 40 años de profesor de instituto y me parecía una imagen que me gustaba mucho. Mis padres tuvieron la malísima suerte de morirse, digamos, para que lo entienda todo el mundo, sin verme triunfar, ¿no? Y en los últimos tiempos estaban ya tan deteriorados que yo los llamaba a decirles: poned la televisión, que salgo en el programa de Tola, y se quedaban dormidos. No pudieron disfrutarlo. Pero bueno, yo creo que ellos sabían que ibas por buen camino. Sí, pero no, ellos seguían viéndome... Yo seguía siendo underground cuando ellos... Porque ya los últimos dos años, que fue cuando empecé a despegar, ellos ya no se enteraban muy bien. En el programa de Tola, por cierto, antes hablábamos de Joaquín Carbonell, allí coincidiste también con él. Uh-huh. Y... tú has tenido una relación con Zaragoza y Aragón bastante estrecha. Bueno, la última gira empezamos en Zaragoza. Sí, pero de toda la vida. Y con la Mandrágora, con Javier Crae, la primera vez que salimos fuera fue a Zaragoza. Y has tenido, y tienes y grandes cosas, amigos ahí. Y grandes amigos desde el aquí presente, a La Bordeta, Joaquín Carbonell, la antigua Bullonera, Matías Uribe. ¿Tú echas de menos a La Bordeta político? Era un político muy gracioso. Tengo muchísima ganas de que publique el libro que está escribiendo. Memorias de un beduino. Claro. Es una cosa fantástica la que me pasa con él, que es, siendo de distintas generaciones y de distintas cuadras y de distintas cuerdas, siempre me he identificado muchísimo con él, siempre que se ha presentado de candidato o ha presentado un libro o lo que sea. Si tú me dices, ven, lo dejo todo, le he dicho y lo he hecho. Lo has cumplido, sí. Y sí, en su caso, igual, cuando empecé a tener amigos y enemigos, porque cantaba y venía gente y eso, él ahí estuvo siempre para decir cosas que me calentaban el corazón. La única letrilla de Jota que he hecho en mi vida fue para él. En Aragón hay tres cosas que no cambian de chaqueta: Buñuel, Francisco de Goya y la voz de La Bordeta. ¡Ole! Él está muy orgulloso. Pues ahí estaba Joaquín Sabina, que sinceramente no sé por qué le he dedicado la sección, porque a mí, pues la verdad es que no me gusta mucho. Bueno, canciones y... tiene alguna que otra canción bastante buena, a mi parecer, sobre todo la letra. Pero lo que es escuchar sus discos enteros, ¡buah! Pues como he dicho, está en concierto esta semana, aunque bah, ni he mirado cuándo y dónde toca. Aunque es probable que las entradas estén ya agotadas. Además que esta semana yo tengo otros conciertillos que me interesan más. Y nos vamos a quedar con un grupillo que a mí por lo menos me mola. Un poquillo más que Joaquín Sabina. Estoy hablando de Sonata Ártica. Y nada, nos vamos a quedar con un temilla viejuno de un disco anterior, llamado The Eighth Commandment. Ellos son Sonata Ártica. Drive you out of forever. Sing for the times you are bound to be great. Porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen, que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que, ¡al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Eddie, compartir es bueno. ¿Compartir es bueno? Para partirse la caja. Mi reflexión de hoy habla del 20, un foro para putas y subnormales donde todo el mundo pone fotos y no existe nada de intimidad. Puedes poner una foto de quien te salga de los cojones y que la vea todo el mundo, y además, puedes comentar cualquier foto para que todo el mundo sepa lo golfa que es esa tía, o lo gilipollas que es ese tío. De repente, te llega un mensaje para que agregues a alguien. En 27 años nunca te ha saludado, nunca te ha mirado, ni siquiera sabía tu nombre. Pero claro, como ahora estás en el 20, quiere ser tu amigo. Chúpame la polla subnormal de las narices. También te invitan a eventos, como a la expo del año 2186 en Antananarivo, capital de Madagascar. Y te obligan a decir, voy, no voy, a lo mejor voy. Pues yo a lo mejor me cago en tus muertos y me follo a tu madre, tío mierda. La gente te etiqueta en fotos que les sale de la polla, y encima todo el que entra en 20 puede verlas y confirmar que eres gilipollas profundo. Otra cosa absurda es que hay gente que se dedica a ver los amigos de los amigos de tus amigos, y agregan a todas las tías que en fotos salen muy guapas, y después son más feas que una mona albina con artrosis. Me cago en todas vosotras. También hay quien se dedica a crear personajes famosos, como por ejemplo, Rajoy, Aznar, Zapatero, incluso el mismísimo Franco. Lo más triste es que hay gente que los agrega como amigos, para hablar con ellos. No sé quién es más gilipollas, si el que crea el perfil de Franco, o el que piensa que va a hablar con el caudillo por el 20. Deberíais de estudiar más, trabajar, o iros a tomar por culo. Pero a ver si espabiláis, niñatos de mierda, que no tenéis vida social. En fin, la juventud de este país es la hostia y así va el mundo. Seguid colgando fotitos y escribiendo comentarios absurdos y sin sentido, que vais a llegar muy lejos. Adiós, hijos de puta. ¿Cuánta razón lleva Jorge de Loquendo hablando aquí del 20 y de la gente esta que está adicta al 20? Pues bueno, he puesto este corte porque ayer hubo un momento que se cayó el 20. Y bueno, pues toda la gente que está adicta ahí escribiendo en los foros, ¡ay, que se ha caído el 20! ¡Madre mía! En fin, qué divertidos estos cortecillos de Loquendo. Hay un montón en la red. Por ejemplo, este en el que se mete esta vez con el MSN. Saludos desde el cielo, ahora les vengo con un video sobre el Messenger. Sí, ya sé que el tema está más gastado que el culo de Paris Hilton, pero me dieron ganas de criticar y si no lo quieren escuchar entonces cierren la ventana y todos felices. Del culo. Bueno, voy a empezar hablando sobre qué es el Messenger. Si no lo conocéis entonces no sé qué carajo están haciendo con su computadora, deben tener 80 gigabytes ocupados en pornografía. Ya, cierren ese video porno de una vez, desde acá puedo leer el título, es chica sexy sexo porno lesbiana super orgía anal oral sexo porno ultra mega shape 7 trancas por el culo y 3 por las orejas Britney Spears Pamela Anderson Kobe Bryant.avi. Bueno, ya dejemos las boludeces de lado y vamos al tema. El Messenger es ese programita anal en el que te creas una cuenta y agregas a otras personas para hablar con ellas sobre temas gays y demás. En el Messenger hay muchos tipos de personas. Primero están esas personas de su puto coño que están siempre en no disponible, pero ¿para qué carajo se conectan si no están disponibles? Esas personas encienden su computadora a principio de año y dejan el MSN conectado el resto del año, mientras se clavan sus 3000 pajas anuales, y cuando salen del baño ya es año nuevo y vuelven a empezar. Hijos de puta, los maricones deben estar más deshidratados que un delfín en el desierto. Después están las tías que te agregan y tú no sabes dónde carajo consiguieron tu MSN, y cuando se lo preguntas te dicen que una amiga suya se lo ha pasado, y tú ahí te empiezas a sentir importante hasta que te enteras que es la gorda más fea de la escuela y tiene 12 años, pero qué hijos de puta. Luego están las tías que conoces en los chats tipo Latin Chat, que agregas y hablas con ella toda la noche y te termina diciendo que te ama, pero qué tía más fácil, y al otro día cuando la saludas ya no te recuerda y te borra de su lista. Pero qué putas que son, y si tú le preguntas cuántos contactos tiene te dice que 1800 y te desadmite por ser feo. Por otro lado, están las personas que en su nick ponen toda su puta vida y hasta el nombre de su abuela pero nunca ponen su nombre. Por ejemplo, aquel contacto que tienes desde el año pasado cuyo nick es, pero qué caliente estuvo la fiesta anoche, a la piscina con el Nico, qué tío te quiero mucho tenemos que hacerlo de nuevo, la cerveza estaba muy rica, y a ti te dan ganas de preguntarle, hijo de puta pero cómo carajo te llamas. También están los que ponen chistes en su nick, que son los chistes más malos que hayas escuchado y te dan ganas de tirarle el monitor por la cabeza. Y si no, también están las tías pop que tienen 7000 amigos más falsos que el cipote de mi hermana, y que en su nick ponen que los quieren a todos ellos, Juancho te quiero, Ramón eres mi mejor amigo, Tito gracias por entrar en mi vida, Luis te adoro, Fernando te amo, y todas las variaciones que se te puedan ocurrir las encuentras en su nick. Yo pienso que esa es la lista de todas las personas que le desvirgaron el ano la noche anterior, y la tía cada noche tiene una lista nueva, pero qué mundo de mierda. Otro tipo de personas que encontramos son esas que te hablan una vez cada 1000 años, y que lo único que te dicen es que les firmes el fotolog, o te envían un puto mensaje cadena que dice que si no lo envías 400 veces en 15 segundos se te va a morir toda tu familia y te vas a quedar huérfano. Pero qué hijo de puta será el que empieza esas cadenas, que no tiene nada mejor que hacer y se pone a inventar cosas morbosas para pasar el tiempo. Hijo de puta, ve a clavarte una paja si tan aburrido estás. Y bien, por último, ¿cómo olvidar a ese contacto que todos tenemos por alguna mágica razón más allá de nuestro entendimiento, y nadie sabe quién es? Jajajaja, ¿alguien podría decirme quién coño es esta Pachi bebé? La tengo hace años y nunca lo supe. XDXD, bueno, esos son algunos de los tipos de personas que encontramos en este programita anal, y pues bien, si creen que aquí termino mi crítica pueden cerrar la ventana, pero la verdad es que tengo ganas de seguir. Ahora voy a empezar a hablar sobre las conversaciones. Me encanta el sistema de emoticons, porque puedes expresarte mejor, pero hay algunas personas que ya se van al carajo porque tienen tantos emoticons. No vamos a explotar a Jorge de Loquendo, ya seguiremos la semana que viene con las conversaciones del MSN, del Messenger. La verdad es que dice verdades como puños. Eso sí, es un poco mal hablado, porque mira que dice palabrotas. Ya perdonarán ustedes los tacos de Jorge de Loquendo. Pues nada, nos vamos a quedar con música y más gente que estará en concierto, esta vez aquí en Zaragoza.

drogadicto de mierda, que te comiste 10 pastillas en una noche. ¡Hijo puta! 10 pastillones y no me diste ni media. Y no me diste ni mierda. ¡Desgraciado! ¡Drogadicto! ¡Drogadicto! ¡Cabrón! ¡Ven de Aragón! ¡Ven de Aragón! Esto es Espacio Mai. Ya sabéis, esta sección hablamos siempre de un artista o de un grupo. Y hoy os vamos a hablar de una mujer que se hace llamar Chloe Bosco. Pues sí, yo conocí la música de Chloe Bosco gracias a internet y el mundillo de los blogs. Y bueno, pues qué decir, que Chloe es una pianista y compositora vallisoletana que actualmente reside en Buenos Aires. Y bueno, pues está muy influenciada por gente que como The Ramones, Tori Amos, Led Zeppelin, Andrés Calamaro, Siouxsie and the Banshees o The Dresden Dolls. Empezó a componer desde muy temprana edad. Y bueno, pues hace poquito grabó un primer EP llamado Womanhood. Y bueno, pues como venía en un blog haciendo una reseña de este EP, pues quizás el estilo de música que practica, pues aquí en España no es muy, muy seguido. En los últimos tiempos pues ha triunfado lo que es el indie folk, pues más dulzón, ¿no? Podemos decir, gente así como Russian Red y demás. Pero otro tipo de indie folk más cercano a Tori Amos, pues parece que aquí en España no va mucho. Y bueno, pues como os decía, pues conocí su música gracias al mundo de los blogs. Ella tiene un blog que lo podéis encontrar en el nuestro, en No Solo Zaragoza, pues en nuestra lista de blogs, ahí lo tenéis. Se llama Mi perro se comió a Britney. En el que escribe un poco pues historias más personales. Si os interesa lo que es la música, pues podéis ir a su MySpace, myspace.com/Chloe Bosco Music, así, tal cual como os lo he dicho, Chloe Bosco Music. Pues nada, nos vamos a quedar con un tema de esta artista hispano-argentina. Y la canción que he elegido se llama When You Are Drunk. Ella es Chloe Bosco. Because I'm Como siempre, nos despedimos con la agenda cultural. Tecata en discoteca con los guardos de Cerve. Pues una semana que se presenta bastante interesante en cuanto a conciertos se refiere. Pues empezamos con los que están ya sonando, Barricada, que estarán de nuevo aquí en Zaragoza, pues hablando de su último proyecto llamado La Tierra Está Sorda. Esto será en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, el miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, la hora, pues había confusión, en unos lados ponía que era a las 5, en otro pues a las 7. Con que, bueno, en la página web pone que es a las 7, así que ya lo sabéis, Barricada el miércoles en Zaragoza. Desde locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña, tus ojos azules. El viernes tenéis a los Coronas en la Casa del Loco, 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Menuda semana de conciertos de rock. El viernes también tenéis a 77, una formación así rollo AC/DC, que están tocando con otra formación, The Night Prowler, que es tributo a AC/DC. Así que bueno, si os mola el hard rock, grupos como AC/DC, pues en la Arena Rock, el viernes a las 9, entrada gratis. Entramos ya en lo que es el sábado. El sábado tenéis a Santi Campillo, pues músico que lleva desde principios de los 80 en grupos, conocido por estar en los inicios de M-Clan. Y bueno, pues es que ahora está con su proyecto más personal, Campillo. Pues presentará su disco, su nuevo disco en la calle. Pues si estáis interesados, en el Café Hispano, a las 9 y media, 10 euros anticipada, 12 en taquilla, esto será el sábado. Y el sábado, sabadete, también tendréis a Saratoga, pues los hemos escuchado presentando su último disco. Esto será en La de Vicio, 15 anticipada, 18 en taquilla. Saratoga el sábado en La de Vicio. Y para finiquitar la semana de conciertos locales, tenéis el domingo concierto de punk con Horror, Atentado y Antidroga. Bueno, Horror y Atentado son bandas de punk de Barcelona y Antidroga son de aquí. Esto será en el bar Terminal el domingo a las 9 horas. Bueno, pues he querido pues separar lo que son los conciertos de aquí con pues una serie de conciertos que van a tener lugar en otras ciudades. Y es que esta semana pues hay un montón de giras de grupos más o menos conocidos y vamos a comentarlo. Pues sí, vamos a recordar conciertos de grupos internacionales. Por ejemplo, Sonata Ártica estarán el viernes 27 en Barcelona y el 28 en Madrid. Estarán tocando junto a los holandeses D-Line y a Winterborn. Bueno, pues Muse, que los hemos escuchado hoy, pues también estarán tocando esta semanilla. El 24, o sea, mañana en Barcelona y el 28 en Madrid. A mucha gente pues le han hecho una putadilla porque ya tenían la entrada para el día 27, pero por lo que se ve se celebra la Copa Davis o no sé qué. Y los han pasado el concierto a mañana. Tenéis a The Horrors el 25 en Madrid. Bueno, mañana están en Barcelona. Y el miércoles en Madrid. A Jimmy Jamison, el antiguo vocalista de Survivor, pues tenéis el 28, que es sábado, en Barcelona. Y el 29, domingo, en Madrid. Las rockeras escandinavas Crucify y Bárbara pues hacen 4 fechas aquí en España esta semana. Mañana en Bilbao, miércoles en Madrid, jueves en Valencia y viernes Barcelona. A Juliette Lewis, que la hemos escuchado hoy, pues también está esta semana. 25 en Madrid, 26 en Pamplona y 27 en Barcelona. Y por último, los suecos The Sounds. Para mí han sacado pues, el mejor disco de este año 2009. Pues el 27 en Madrid y 28 en Barcelona. La verdad es que yo iría a todos estos conciertos, pero es imposible por temas de tiempo y dinero. Y hasta aquí, señores, esta edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No, pues hoy acabamos bastante pronto. Tarde, o si París tarde. Pero bueno, no hay que alargar las cosas innecesariamente. Como he dicho al principio, pues no sé, hoy preparando el programa. Y los pares, bueno, hoy no. Pasaporte. Ayer, mejor dicho. Ciudad sin brújula. Uf, pues no encontraba cosas así que me llamaran mucho la atención, que considerara interesantes. Avenidas sin coordenadas a este rincón de España, donde estamos. La verdad es que es un poco jodidillo, ¿no? Preparar así el programa cuando no encuentras cosas, pero bueno. Más soplones de la pasma, las calles me miran con disimulo yo. Así pues comentaros que el próximo lunes, no sé si habrá programa. En la ciudad, quizás me lo tome de descanso, a ver si encuentro la inspiración. ¿A qué mujer le falta un zapato de esta talla? ¿A quién sino a mí me corresponde esta medalla? Pues no sé, ya veremos. Caprichos ni soportar mis manías. No, nena, yo me distingo. Supe entretenerme con un pingo. A mí no me aburrirá un domingo. Tantos tipos en la calle coinciden. Que haga público este crimen para que no me olviden. Que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meter. Por cierto, un último apunte antes de irnos. El 28 de noviembre, que es sábado, pues se celebra la fiesta de reinauguración de Radio La Granja. Y bueno, pues os puedo decir que han cambiado de local. Espero que el cambio pues sea mejor. Esto será, como digo, este sábado. Y bueno, pues desde las 11 de la mañana hay torneos en el Jardín de la Memoria, de varias actividades, chocolatada a las 12 horas. A las 2 hay papeo en el local de Radio La Granja. A las 7 hay una charla. De cabina en cabina, marquesina confirma. Así son avenidas, ya sean lunas llenas o cuartos menguantes. Bueno, esto lo pondremos en el blog de Radio Mai. Así que ya ahí lo podréis leer más tranquilamente. Tu nombre ya es mediosa. Tengo orden de momento de no morir en el intento. Eso es el ejercicio que ejerzo, si no mi cuerpo será donado a la ciencia. Pues nada, decirlo de siempre, podéis mandar un correo a radiomai@gmail.com, pues tratando cualquier temilla de los aquí comentados. La larga lista. Realizar alguna petición, alguna dedicatoria. Daña muerte acecha, no descansan. Y también el blog nosolozaragoza.blogspot.com. Peores guariches, los mejores. Si queréis dejar algún comentario, los mejores cortes en peores conciertos. No incluya violadores. Son mil y una historias sobre aceras que sobreviven a lo largo del tiempo y ahí quedan. Por cierto, esta semana me han dejado un comentario de anunciaban pastillas de Viagra. Pero bueno, que yo sepa, no soy impotente todavía. Y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Maldito spam. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. La ciudad nunca duerme y las calles están llenas de borrachos. Pues ahora sí que sí, me despido hasta pues la semana que viene, si hay programa, sino para la siguiente. Y nos despedimos pues con uno de esos grupos que estará por España estos días. Ellos son The Sounds, los suecos. A ver si hay suertecilla y los puedo ir a ver. Pues nada, nos despedimos con este tema llamado Dorchester Hotel. Ellos son The Sounds. Hasta la semana que viene. Pasarlo muy bien.